que es Latinoamérica del Río Bravo para acá. Y está viviendo tiempos de cambio. Y está viviendo controversias para ver si realmente están los tiempos de cambio o no cambia nada. Empezamos por el país más grande del norte, que es México, donde realmente hay un gobierno popular. López Obrador, después de luchar 20 años, hoy es presidente de México. Y lo único que esperamos, ya que en México no hay reelección, es que deje discípulos para seguir su obra. López Obrador ya empezó a diferenciarse de sus anteriores colegas. Por lo menos ya no es el amanuense de Estados Unidos que eran todos los demás. Es un hombre progresista que va a tratar de hacer lo que puede, pero siempre en una dirección, la dirección del pueblo. Centroamérica sigue siendo un polvorín, con Honduras, con Haití, que está alzado en protestas, aunque nadie diga nada, y a la pobre Haití, a la que no le perdonaron que hace 200 y pico de años se haya liberado de la esclavitud por su propia cuenta, siendo el primer país de América que se liberó del colonialismo y del imperialismo, una rebelión de esclavos, nunca se lo perdonaron. Le siguen haciendo pagar ese pecado original que tiene Haití. Y bueno, ahí está, luchando para que se vaya el gobierno amanuense de los yanquis que tiene, y están ahí persiguiéndolos y bloqueándolos y demás. En Cuba fue reelegido el presidente que había designado Raúl Castro cuando se fue, que es Díaz-Canel. Díaz-Canel es ahora el presidente de Cuba. Pero para darle una mano a nuestro Miguel Ángel Pichetto, el inefable descubridor de comunistas y venezolanos espías, Díaz-Canel en estos momentos está en Irlanda. Por lo tanto, algo que Pichetto no se le ocurrió, yo se lo aviso, Pichetto a lo mejor fue a Irlanda a buscar a los antiguos combatientes del AIRA, ¿no? Del Ejército Republicano Irlandés, ya que está. Entonces ahora sería una conspiración cubano-venezolana irlandesa. No, le digo porque Pichetto descubre esas cosas, igual que la inefable Patricia Bullrich, que entre tinto y tinto descubre conspiraciones por todos lados. Y todo esto se lo digo porque este domingo hay elecciones en la Argentina, todos sabemos eso, pero también hay elecciones en Uruguay. Y el domingo pasado hubo elecciones en Bolivia. Y ya están todos diciendo que Evo Morales hizo fraude. Hizo fraude ganando por 10 puntos, 9 puntos, qué sé yo, no sé si van a segunda vuelta o no, no terminó. Pero ya hizo fraude. Por las dudas hizo fraude. Cuando los gobiernos populares ganan, ganan con fraude. Cuando los gobiernos de derecha, conservadores, proimperialistas ganan, ganan legítimamente porque la gente se da cuenta que esa es la ruta que hay que tomar. Es el viejo sistema, ¿no? Usted imagínese que en Bolivia asuma increíblemente este señor Carlos Mesa, que fue presidente por un rato, cuando el presidente que tenía Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvo que escaparse antes que la gente lo cuelgue del Palacio del Quemado. Porque Gonzalo Sánchez de Lozada era un presidente boliviano que no hablaba español. Hablaba en inglés y champurreaba un poco de español. Increíblemente. El vicepresidente era Carlos Mesa, que asumió ¿Y qué hizo? Lo que hizo su antecesor. 88% para las empresas que extraían los recursos naturales, 12% para el país, que es exactamente lo que hizo Evo Morales, pero al revés. 88 para el país, 12 para los que extraen. ¿Se fue alguno de Bolivia? No se fue ninguno. Están todas las mismas empresas que antes. Porque durante décadas chorearon lo que pudieron de los recursos naturales y ahora un poco menos. Pero ¿por qué se van a perder semejante negocio, no? Está todo calculado. Y soy Bolivia, que no se sabe cómo va a terminar. Y también se pone en duda la continuidad del Frente Amplio en Uruguay. Porque aunque Daniel Martínez tiene un inmenso prestigio por lo que ha hecho como intendente de Montevideo, el Frente Amplio no tiene tanto prestigio ahora. Porque una cosa era gobernar cuando reemplazaban a la dictadura en Uruguay, y otra, después de varios años de democracia, de esta democracia burguesa que se mide por resultados, donde el Uruguay crece a ritmo, a paso de hombre, ¿no? Muy poco, y muy poco cambia. Pero como dijo el poeta mendocino, gran poeta argentino, Armando Tejada Gómez, hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Y si usted cambia un poquito y es reformista, como promete el gobierno de Alberto Fernández, ser un peronismo reformista de centro, usted se va a encontrar, más temprano que tarde, con una rebelión popular que va a exigir que sus ilusiones, no sus promesas, usted no promete nada, Fernández, pero la gente no escucha que usted no promete nada. La gente tiene ilusión que usted es el presidente de un gobierno popular, que le va a devolver al pueblo la posibilidad de subsistir, que se va a fijar más en el ingreso de los trabajadores que en los precios de los productos, que va a cuidar los precios de los productos y la desesperación de algunos grandes productores y demás por ganar cada vez más dinero. Usted va a representar a toda esa gente que piensa que todo lo que exporta a la Argentina, el dinero tiene que quedar acá. Y no como los que están ahora, que le dan a los exportadores 10 años para liquidar la exportación. 10 años. Entonces usted va a representar a los que piensan que la plata se tiene que liquidar acá y que el exportador, que gana mucho, mucho dinero, que gane mucho, mucho más dinero, pero acá. Porque cuando gana más dinero acá, hay más gente trabajando acá. Y esto se maneja así. Más trabajo, menos planes. Más trabajo, menos planes. ¿Eh? Y entonces, la dignidad del que trabaja y tiene su propio ingreso y no tiene que aceptar dádivas del Estado para poder subsistir. Esto es lo que se juega Latinoamérica hoy. Y dejamos para el final lo que todo el mundo está viendo por televisión como si fuera una película de terror, algo de ficción, que es que la Gran República del Sur, la que todo el mundo toma como ejemplo de lo que se debe hacer, con una economía que crece poquito, pero crece siempre, y con un sistema político que no produce encuentros, encontronazos, sino que sigue adelante. De repente se rompió el cascarón y surgió el pichón de pueblo. De repente, ¿vio? No son los 6 centavos de dólar del aumento del subte. Eso fue la punta del iceberg. Pero abajo estaban las pensiones, ¿no? Jubilaciones, que son la mitad de lo que se cobra acá. y acá se cobra muy poco. El 80% en la Argentina cobra el mínimo en jubilación. Allá es la mitad. Allá la gente está endeudada hasta dentro de 20 años para poder pagar la educación de sus hijos y para pagar la salud de su familia. En los hospitales públicos y en la escuela pública, que fue construida y mantenida por el Estado, se pagan cánones que no se pueden pagar, ni hablemos de la universidad, que es peor aún que en las escuelas secundarias o primarias y en los hospitales. Y de repente la gente se hartó, dijo, no puede ser esto. Así como están las cosas, como decía Totó la Momposina en un tema que nosotros pasábamos como cortina hace unos años, no se puede continuar, acabemos con la deuda para poder trabajar. Y el pueblo chileno hoy quiere acabar con esa deuda que es ilegal, que los obliga a esclavizarse por años para que su familia subsista, no se enferme y además sus hijos puedan crecer estudiando. Como bonus track, lo que pasó en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa eligió a Lenín Moreno como su sucesor, era el vicepresidente, él y un señor Glass. Lenín Moreno asumió y lo primero que hizo fue meter preso a Glass, que era un hombre que respondía a Rafael Correa. Y después empezó a hablar mal de Rafael Correa. Y después nos enteramos que el principal asesor de Lenín Moreno es Durán Barba. América querida, todo tiene que ver con todo. Y nosotros, desgraciadamente, también tenemos que ver con todo. Lo dijimos la semana pasada y la anterior. Esperemos que esto cambie, que este gobierno se vaya, que el país cambie, que los intendentes cambien, que los gobernadores cambien, que cambien el 27. Así el 28 estamos en la calle reclamando que cumplan las promesas. Esto es La Deuda Eterna y comienza el programa. La KMC, Magreb Style, luchando por el cambio, luchando por lo nuestro, el poder del pueblo y para el pueblo, no al capitalismo, no a la opresión. Señoras y señores, La Deuda Eterna en el aire, con la presencia inestimable del profesor, escritor y tantas otras cosas, jubilado o docente, Darío Valvidar. Era lo único que no había que decir. Buenas tardes. Es coqueto, Darío Valvidar. Porque usted lo ve ahora por Facebook y parece un pibe, pero no. Pero no. Bueno, ¿y quién más está acá con nosotros? Está la estrella joven del periodismo de investigación. Que no quiere salir por cámara. No quiere. No quiere, a pesar de que es un pibe pintón, ¿eh? Sí, bueno, pero no quiere. Bueno, este señor, distinguido licenciado Alejandro Fernández, profesor también, un saludo cordial y bienvenido a un nuevo capítulo de La Deuda Eterna. Muchas gracias. De todas las cualidades me voy a quedar con la de pintón. Pero bueno, no salgo porque entro y salgo del estudio. Debe ser muy aburrido verme entrar y salir. Y aparte porque soy el que más como mientras hacemos la transmisión. Eso es cierto. Me pasó eso de entrar y salir del estudio. Al final salí tanto que me quedé sin estudio. Bueno, espero claro. Que no me pase. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Ale? Un programa cargadito. Hoy tenemos un programa completísimo. ¿Querés decir eso o querés que primero saludemos a algunos televidentes, habría que decir? Televidentes. Luis María Burstein, que nos está mirando. Rafael Juárez. Cristina Mera, ¿qué tal? Susana Salona. Dani Duarte. y Jorge Saucedo y otros tantos que después vamos a ir nombrando de a poco. Proliferando las audiencias, ahora también visuales, no solo auditivas. Así es, así que bueno, dale. Gracias a la militancia de Darío, se la debemos, sí, ¿no? Señor, porque yo tengo, sí, la juventud, pero el multimedia fue acá el docente, por suerte. Bueno, en este programa completo donde acabamos de disfrutar de la editorial de Adolfo, en la cual ya tenemos la emisión que nos dio para el 28, vamos a continuar después con algunas breves noticias de lo que estuvieron sucediendo acá en la ciudad de Buenos Aires, para no olvidarnos nunca del suelo que estamos pisando y las disputas que eso implica. Pero haciendo una pequeña rotación de columnas de programa para que nos tienen acostumbrado, vamos a estar hablando brevemente con Alfredo Grande en su columna La Cultura Represora, debatiendo sobre La Derecha Siempre Tiene Razón. Bueno, ese es el título de la columna de hoy, Alfredo. La derecha siempre tiene razón. Bien. Bueno, puede ser. Vamos a ver cómo, por dónde lo enmarca. Después vamos a seguir disfrutando siempre de la columna de economía y política. Perdón. Tenemos un mensaje de último momento acá que nos está diciendo Alejandro. Sí. Que sale bastante saturado. Ah, bueno, ahora arreglamos ese del audio de... Del Facebook. Del Facebook, sí, siempre tenemos problemas con ese audio. Alejandro, te recomendamos seguir viéndonos por el Facebook, pero poner, si no, la aplicación de La Retaguardia en la página, que se escucha 10 veces mejor. Y si no, buscás en Google rápidamente laretaguardiaradio.blogspot.com. Que ahí lo vas a escuchar 10 veces mejor. Este es un juego audiovisual que hacemos, pero que, bueno, viste, en esto de la autogestión tenemos todavía nuestros detalles a resolver. Decía que lo vamos a disfrutar a Julio Gambina después de esta noticia de último momento con economía política, hablando de la elección chilena, ecuatoriana, haitiana. La movilización es poder, por si nos cabe alguna duda del contexto que estamos viviendo. Y a continuación, en nuestras entrevistas de ¿Dónde está el límite?, vamos a estar entrevistando nada más ni nada menos que a Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo del año 2004. Una entrevista no solo para disfrutar, sino tal vez para repetir y, si es no posible, para distribuir. Y para poder continuar teniendo nociones a la distancia y rompiendo con el cerco mediático latinoamericano que está sucediendo de todas este tipo de manifestaciones y tener un poco de realidad de lo que sucede en Chile, vamos a entrevistar a Carlos Villalobo, trabajador precarizado del Estado chileno, en otro de nuestro Donde está el límite, para poder... bajar un poquito a la realidad todas estas difusiones que nos están invadiendo por celular, que por suerte podemos distribuir y comentar y compartir y darle tanto aire que está teniendo en todas las radios comunitarias. Por suerte es el tema de la semana, más allá de estas falsas elecciones, podemos decir. Y vamos a terminar, obviamente, con nuestra columna La Educación en la Era Corporativa, con el experimento Chile, así titula Darío Valvidares a la columna de esta semana. Y no olvidemos que todo esto estará en el aire gracias a la operación de Natalia Solbianchi. Sin duda que sin ella esto no sería posible. Estoy esperando una sonrisa del otro lado de la pecera, nada, gracias Natacha. Te la mando por WhatsApp. Me la mando por WhatsApp. Bueno, si les parece, vamos directamente a lo que es el resumen de noticias para comenzar un poco ayornados con lo que está pasando esta semana. Bueno, dale. Porque con dos horas, porque con no dos alcanza. Horas no alcanza. Resumen de noticias, resumen de noticias en la verdad. Entre las noticias de la ciudad de Buenos Aires hay una situación de peligro de los dispositivos sociales. Esta mañana mismo, a las 9:10 de la mañana, la Junta Interna de ATE Promoción Social se movilizó desde Monteagudo y Avenida Caseros de la Ciudad de Buenos Aires por el estado de emergencia de las políticas públicas y el empleo de la ciudad. Comprendemos que ahí está la Jefatura de Gobierno, situada en Parque Patricios. Denuncian la falta de respuesta de la gestión que el jefe de gobierno, Horacio Larreta, y la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat y candidata senadora Guadalupe Tarrafelli respecto a las situaciones de precariedad laboral y retraso de los salarios, repetimos, de los trabajadores que se ocupan de los dispositivos de promoción social. Comentaba la Junta Interna de ATE que no hay políticas públicas de calidad sin presupuesto y con sueldos por debajo de la línea de pobreza. Entendamos que estos dispositivos son los que entendemos como situación de calles, hogares convivenciales, hogares de consumos problemáticos y lo que es resguardo de violencia y trata sexual. Precarización de los trabajadores que se ocupan de las poblaciones más vulneradas de la ciudad de Buenos Aires. En otro orden, hay paro en los 80 hospitales bonaerenses. El gremio bonaerense de la salud SICOP, que representa a trabajadores y trabajadoras en los 80 hospitales bonaerenses, más centros de salud provinciales, hospitales municipales de la provincia y el hospital Posadas, realizaron un paro de 24 horas en consonancia con el paro que realizará la Asociación Judicial Bonaerense por la situación también precaria y de falta de insumos en todos los hospitales. A la vez, nos llegan, obviamente, comentarios del CELS, donde dice que protestar no es delito, ni registrar detenciones tampoco. Entendiendo en este marco de la violencia chilena, Miriam Celi, que es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, cumpliendo 40 años esta semana, emitió un comunicado bajo el título que protestar no es delito y registrar detenciones tampoco. El mismo indica que el lunes 21 de octubre, la policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a 6 personas durante la manifestación frente al consulado de Chile, en la que se encontraba la compañera Miriam Celi del área de comunicación del CELS. Le imputaron por daños a un vehículo que circulaba por la zona y que quedó atrapado entre los manifestantes. Miriam registraba la manifestación y el operativo policial desplegado y la detuvieron arbitrariamente. La policía intentó romper su teléfono con el que había grabado detenciones violentas a otras personas mientras le pedían sus datos para difundir las imágenes. Las detenciones fueron arbitrarias y al voleo. Estuvieron 20 horas detenidos sin que les dieran agua o alimentos y se les obstaculizó de ir al baño y recién por la madrugada pudieron comunicarse con sus abogados. El Poder Judicial de la ciudad, sin ninguna prueba, sostuvo la detención en el relato que dio la policía. Como numerosísimos casos anteriores que nos comunica el CELS, en los últimos años a los detenidos y detenidas le quedó abierta una causa judicial que, aunque termine cerrándose por falta de pruebas, le llevará meses, tal vez años, de tener que destinar recursos a sus defensas. Y en el orden de las manifestaciones de los detenidos frente al consulado de Chile, durante la tarde del martes, luego de declarar en la Fiscalía 21 y tras 20 horas de detención, Pilar Ramírez, Violeta Larrelli, Leonardo Cano, Miriam Celi, que la nombrábamos recién, Agustino Jardoy y Adrián Pitón, quedaron en libertad. Estas detenciones reproducen las prácticas de represión y criminalización de las protestas que el CELS destaca viene denunciando. Mientras, residentes de hospitales nacionales paran por 48 horas iniciándose hoy en reclamo al pago de haberes. Profesionales de la salud que se encuentran cumpliendo sus funciones desde junio del corriente año en residencias dependientes de la Secretaría de Salud de la Nación, ex ministerio, hace casi 5 meses, aproximado 140 días, que están trabajando sin percibir su salario no remunerado. Salario que en la actualidad se encuentra desvalorizado, ya que un 50% entre la devaluación y el acumulado de inflación viene atravesando el país, prácticamente les ha disminuido cualquier capacidad de adquisición de haberes. Entendemos esto que son también personas que están haciendo las residencias dentro de estos hospitales, en las cuales se encuentra, por ejemplo, el Garrahan. Quiero meter un dato. En el hospital Vélez Arfiel de esta ciudad de Buenos Aires, gastroenterología tiene solamente un médico. Un médico. Un médico. Que curiosamente, justo en esta semana, bien merecida lo tendrá, está de vacaciones. Pero la reta, un hospital como el Vélez Arfiel o cualquier hospital público, ¿qué pasa si hay que operar y hay un solo gastroenterólogo en todo un hospital? Es como para pensar, habría que hacer un rastreo similar. ¿Y qué sucede con especialidades en algunos otros hospitales? Sí, ¿cuáles son las consecuencias directas de esto? Justamente lo que nos comentan profesionales de la salud es que, habiendo agotado las instancias formales de reclamo y de no recibir ninguna respuesta oficial satisfactoria, los trabajadores han decidido realizar paros afectados desde el 2 de octubre pasado y con movilización a la Secretaría de Salud de a partir de esta fecha, donde fueron recibidos por funcionarios y que se comprometieron a, según dicen, y todavía no está cumplido, garantizar el acceso a la RT y la obra social. Eso estaba prometido para el viernes 11 de octubre. No sucedió. Pagar un solo sueldo de todo lo adeudado al 7 de octubre tampoco sucedió. Nada sucedió. Al 50% de los residentes al 10 de octubre no sucedió. Y tampoco los retroactivos a los meses adeudados desde el mes de noviembre del año pasado. el cobro inmediato de la totalidad de los sueldos adeudados, ya que está ejecutado por el presupuesto nacional, tampoco. La recomposición salarial y la recategorización del contrato de residentes de la nación para recibir un salario digno y que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, tampoco. Y jerarquización del título de residencias y el cumplimiento del reglamento de residencias. Todo esto pactado el 2 de octubre no se ha cumplido. Siguen en paro de 48 horas los profesionales de la salud de los hospitales nacionales. Es como dijo el presidente de la nación, esto no sucedió. Esto no sucedió, exactamente. Vamos a un tema para descansar un poco mientras nos comunicábamos con Alfredo Grande para continuar con este programa. Bueno, y aprovechamos mientras tanto a tratar de modificar el volumen. Parece estar queriendo cerrar una herida, lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar a esperar. A matar y lo dejaron con vida sin sospechar que todavía respira. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar a esperar. Saltes al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá. Quieres enseñar, pero te faltan ideas. Vos sabes señalar, pero espera que te vean. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar a esperar y rogar. Saltes al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, que saltes al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá. Cultura represora. Muy buenas tardes, querido amigo Alfredo Grande. ¿Cómo está, Darío? Aquí estamos todos presentes. Bueno, todos no. Los tres mosqueteros están y la mosquetera no, pero bueno, ya llegará. ¿Esa cortina musical que escuché te la dedicaron a vos? No sé, no estaba prestando atención, yo solo escucho los Beatles. Dice que saltes al vacío, no sé qué te quiere decir, Alfredo. No sé. Bueno, salté hace tanto tiempo eso, siempre caigo de la misma forma, hecho percha. Alfredo, la derecha siempre tiene razón, ¿y entonces sí. qué? Bueno, me refiero justamente a lo que dijo Pinera respecto a la guerra, ¿no? Al estado de guerra. Yo creo que tiene razón, absolutamente, porque primero habría que pensar qué entendemos por guerra en estos tiempos de cultura represora, ¿no? Para empezar, la guerra es la reacción frente al exterminio, la masacre o el genocidio. Mientras no haya reacción, no es guerra, es directamente exterminio, punto. La guerra empieza, José, estás en la calle, en estado de guerra. Sí, sí. Y la guerra, pasó la guerra, 600 del año 68, por ahí. No tanto. La guerra empieza cuando el agredido reacciona. Y eso claro. Fue lo que pasó en Chile. Entonces sí, está en un estado de guerra. Lo que pasa es que ahí, viste, las guerras no eran lo que eran antes. La mayoría de las guerras son no declaradas, la mayoría de las guerras son no preventivas, son por si las moscas, ¿viste? Entonces, en ese estado de guerra queda generalmente oculto, ¿no? Por ejemplo, la desobediencia civil es también declarar la guerra a un sistema determinado, ¿no? En este caso, un sistema claro. Totalmente represor. Por lo tanto, yo tomo lo de Chile como un analizador histórico de un nivel fundante que estaba camuflado, como siempre, ¿no? El gran simulacro, ¿no? El país modelo, ¿no? El oasis, que si otras cosas que se decían, y ocultaba, digamos, el sentido común. El sentido común es el sentido del nivel convencional, encubridor, o sea, del boludeo alegre, para decirlo en términos científicos. Claro. Ocultaba esta brutal desproporción que ahora la están poniendo en todos lados, donde el 1% de la población concentra el 40%, 35% del Producto Bruto, ¿no? Claro. Si eso no es un exterminio por goteo, y más que por goteo, yo era por manguerazo, bueno, decime que es un exterminio. Entonces estas conquistas del desierto se siguen manteniendo. La única diferencia es que, bueno, no ves a los caballos, no ves a los originarios exterminados. Ahora sí los ves, pero tenés que ir al lugar, ¿no? Y evidentemente se dan otras formas de exterminio constantemente. Lamentablemente nos hemos acostumbrado, si después de tantas décadas de exterminio y de genocidio y de masacres, a mantener una situación, digamos, como de resistencia pasiva, ¿no? Que sería algo así como en caso de masacre, relájate y goza. Bueno, todos nos preguntamos qué pasó acá. Y bueno, ¿qué pasó acá? Que evidentemente la partidocracia, gran parte del sindicato, por lo menos del movimiento obrero organizado, yo siempre me pregunto, ¿organizado para qué? Y bueno, es muy claro, organizado para bancar a la cultura represora. Claro. Y, por supuesto, el empresariado nacional y popular fueron cómplices directos del gobierno de Macri, por lo menos 2 años largos, ¿no? Bueno, ahora muchos están panquequeando a lo Pavote, pero eso no excluye que evidentemente no habría habido Macri sin toda esta sinfonía cómplice y traidora. Lo cual nos habla de que macrismo va a quedar, ¿no? Si, seguramente Macri perderá las elecciones, pero el macrismo, esto que se habla de ese 30% duro, va a quedar. Y el otro 20% dependerá del bolsillo, como ya dijo el general. O sea que no hay muchos argumentos políticos como para estar medianamente esperanzado. Agreguemos, ya que estamos, que el arco opositor mandó a no ocupar la calle, ¿no? O sea, algo así como de la calle al no trabajo y del no trabajo a la calle, ¿no? Con lo cual, bueno, ya esta búsqueda de la... Porque todas las movilizaciones se hicieron en contra de las superestructuras, ¿no? Concretamente, ¿te acordás? Pongan fecha, la puta que te parió y todo eso, ¿no? Claro. Bueno, ahora todo eso queda sepultado. Y parece que todos fuimos antimacristas siempre. Bueno, una porquería absoluta pensar que Alberto Fernández en el balotaje entre Scioli y Macri se abstuvo, ¿viste? O sea que, por no hablar de Massa, ¿no? Que fue un antikirchnerista declarado. Bueno, pero eso, justamente es una de las cosas más negativas de la guerra, que él realmente se lleva puesto a hijos y empenados, justos e injustos, y en ese sentido, bueno... no sería un estado deseable. Lo que pasa es que es un estado necesario, ¿no es cierto? Lo otro es soportar lo que ahora llaman la redistribución de la riqueza, cuando en realidad lo que hay es una redistribución de la pobreza, ¿no? Y además eso que yo creo, ya lo dije en este programa, ¿no? Ese concepto absolutamente reaccionario de hablar de pobre, ¿no? En realidad hay que hablar de empobrecidos, o sea, de gente saqueada, robada, empobrecida durante generaciones. Se dice que hay gente que hace tres generaciones que no trabaja, no, hace tres generaciones que está saqueada, que está expoliada, incluso de su fuerza de trabajo, eso que Marx analizó también, ¿no? Bien, Alfredo, en este empobrecimiento, ¿no?, que se generó de la población que nos marcás, yo lo vinculo con esta necesidad tal vez de generar un estadio en este ideal chileno que hasta hace poco se manifestaba, tal vez de la Argentina de buscar lo mismo, ¿no?, de hacer un progresismo neoliberalismo como formato de enrosque de gobierno constante como fue Bachelet-Piñera todo el tiempo. Como que se ve que se demanda casi que la situación chilena sea la deseada, aunque el resultado fue este y no se lo esperaban. Exactamente. Bueno, en esa línea uno explicaría por qué el 2001 fue algo invocado como un disvalor. No volvamos al 2001. Claro. ¿Y este es el 2001? ¿Este sería el 2001 chileno? Claro. Creo que es más potente, aunque el 2001 chileno, porque no nos olvidemos que Chile tuvo un presidente socialista. Claro. Que fue asesinado defendiendo su cargo, defendiendo al pueblo. Claro. Nosotros no tuvimos nada de eso. Isabelita se fue al Mesidor en helicóptero. De la Rúa huyó por Tirante. El general se fue a la cañonera paraguaya. Menem sigue siendo senador. Frondizi, no me suicidaré, no renunciaré, no sé qué otra cosa ni va a hacer, pero hasta ahí. A Ilia lo sacaron con un revólver en la nuca. Y se fue a Cruz del Eje. O sea que realmente no estamos en mejores condiciones, ¿no? El pueblo chileno tiene esa impronta de lo que fue la vía popular, la vía pacífica, que terminó a partir del pinochetismo. Pero bueno, en Chile, yo he ido tres veces a Chile, ahí sí que ve la grieta. Y la grieta es Pinochet, ¿viste? El senador vitalicio ahí, digitando la reforma constitucional, no es joda, ¿viste? Claro. Acá todavía está todo más encubierto, como la danza de los vampiros, ¿viste? Claro. Pero ahí en Chile, sí, y la grieta es uno de los nombres que le da la cultura represora a la lucha de clases, ¿no? Claro. O sea, tiene una cuestión más agresiva también en esto de que siempre se decía, no hay, como esta es una disputa de clases, claramente una lucha de clases explícita, al no haber esta clase media un poco más acomodada, tal vez como sucede en Argentina, tenés neoliberalismo o anarquismo, tenés pobreza o riqueza. Sí, yo diría miseria y la desmesura de la riqueza, ¿no? La desmesura de la riqueza, ¿no? Y... esto si lo vinculamos con lo que sucedió en Ecuador, que también implicó movilizaciones fuertes a partir de un desborde por un aumento de petróleo y también del combustible y también con sus consecuentes muertes, ¿puede ser una reacción latinoamericana la que se deviene en este sentido o fuera? Bueno, No, tenés razón, es una reacción, pero el problema es que no es una acción. Si yo diferencio entre lo activo y lo reactivo suele ser masivo, pero a veces es efímero. Como nos contabas del cordobazo y el mayo francés, que después no se sabía qué hacer. Sí, el cordobazo nuestro fue reactivo, pero estábamos en un momento, quedaría de acordar bien, donde evidentemente había, todavía estaba el síndrome post-Vietnam, estaba Cuba, digamos como que había cosas por las cuales luchar, había una patria socialista, llamarla como la quiera llamar, pero no muerte o lo que sea, había organizaciones guerrilleras que se estaban ya armando hace mucho tiempo, era otra cosa, digamos, ¿no? Ahora que no hay nada de nada, porque bueno, fueron exterminados, fueron asesinados, evidentemente otros el cantar. Lo que yo digo es que pasó en Ecuador, que pasó un poco acá con también el kirchnerismo, ¿viste? Que deja todo. En vez de dar ¿viste?, la trompada del knockout, los deja heridos, pero no muertos, y reaccionan, ¿viste? Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Alfredo? Hay un problema, como yo dije los otros días en Paraná cuando me hicieron la pregunta por los progresismos. Me parece que hay un problema, que si Clarín es el enemigo por ser el gran pulpo monopólico de la información, vos no podés declarar, está bien, pero digo, vos no podés declarar enemigo a Clarín y ponerte a almorzar con la Barrigol, ¿viste? Porque No, por supuesto, pero ahora ni siquiera, ahora tampoco claro. Es Clarín el enemigo, ¿viste? O sea que, pero totalmente de acuerdo, por eso dentro de todo, en el segundo debate, en el Caño fue el único que dijo algo que tenía coherencia interna, ¿no? Todo lo demás, ¿viste? En realidad, nadie dijo de dónde sale la plata para hacer todas las cosas maravillosas que quieren hacer, ¿no? ¿A quién se la van a sacar? Bueno, que... pero Del Caño sí dijo de dónde tenía que salir. Esto, por eso, y, por eso. Y acá Labaña, el gran economista Labaña, no dijo una sola palabra. No dijo tampoco. Nada, no. Vos sabés que me pareció muy bien la intervención de Del Caño, del segundo debate, ¿no? Sí. Pero evidentemente el punto es ese. Bueno, Macanudo, ¿de dónde sale la plata? Está bien, aumentamos las jubilaciones, bajamos las tarifas eléctricas. ¿De dónde el Estado subsidia? ¿De dónde saca la plata? No, ¿qué te lo van a decir? No estamos, tampoco están pensando en, salvo la izquierda, digo, en nacionalizar la energía. La energía, sí habría que nacionalizar, obviamente, todo el comercio exterior y el Banco Central, ¿no? Y por supuesto. Cosa básica. Y toda la banca, porque si no se te van a seguir llevando todos los dólares. Sí, todo. En realidad habría que desmenimizar el país. Claro. Cosa que parece difícil, pero en realidad tenemos leyes de la dictadura y expropiaciones que hizo Menem. Claro. Alfredo, tenemos que ir despidiéndote, vos te vas a otro programa y nosotros tenemos que seguir con este, que en un rato más vamos a estar hablando con Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo 2004, sobre 2004. Los problemas del clima, justamente, que viene de Grecia, de ser invitado a hacer una exposición sobre el tema, y la queremos conocer aquí. Y después vamos a charlar con un trabajador precarizado chileno que está en las movilizaciones en este momento. Bueno, mandale un abrazo al compañero porque no se va a acordar de mí, pero nos hemos cruzado más de una vez. Muy bien, te mandan muchos saludos la gente de ACMER Paraná, ¿eh? Ah, sí, gente macanudísima. Muy bien. Bueno, hasta el miércoles que viene entonces, Alfredo. Fuerte abrazo y gracias por el cambio. Abrazo, hasta luego. Bueno, Esto fue... La columna de Alfredo Grande. Sí, así presentamos a Bambina. Se escuchó el portazo de Alfredo yéndose. Claro, se escuchó perfectamente. Perfecto y perfecto análisis sobre la situación chilena, la verdad. Siempre una psiquis política muy interesante la de Alfredo. Sí, ahora el programa sigue avanzando. Nosotros en este momento no estamos transmitiendo por Facebook. Vamos a ver si lo logramos y si no, hasta allí esos minutos que quedaron. E intentaremos nuevamente, porque si hay algo que no hacemos es que la tecnología no nos vencerá. No, la deuda será eterna, pero nosotros somos bastante insistentes en tratar de que no sea. Tal cual. ¿A dónde vamos? Nos vamos al análisis de Julio Gambina con la elección chilena, ecuatoriana o haitiana, la movilización es poder, en su columna Economía y Política. Economía y Política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en el último tramo previo a la elección presidencial del domingo 27 de octubre y resulta de interés darle una mirada a los acontecimientos recientes en la región latinoamericana y caribeña para poder analizar el contexto de la elección y lo que está en juego, no solo en Argentina, sino en toda América Latina y si ustedes quieren, como contribución de América Latina, lo que acontece en el sistema mundial. Lo primero que resalta es la situación chilena, que con una huelga general convocada para hoy 23 de octubre, se pone en evidencia el nivel del conflicto social en Chile. Esta huelga es un episodio de acumulación de protestas en estos últimos días. Todo se disparó con un aumento del boleto del subterráneo en Santiago y la impugnación estudiantil, que decidieron saltar las vallas para no pagar y demostrar el descontento de esa porción de usuarios del subterráneo. La actitud no fue de un grupo de estudiantes, sino que se masificó y la respuesta gubernamental fue la represión. lo que motivó una indignación social ampliada y la protesta se transformó en pueblada. La respuesta del gobierno fue primero decretar el estado de emergencia, escalar con la represión, y bueno, la memoria social retornó imágenes de la dictadura pinochetista, con miles de policías, gendarmes y militares reprimiendo con saña. Digamos, muchas veces hemos dicho, el neoliberalismo no es un mecanismo ideológico político del mercado, sino que requiere de la explícita violencia del poder del Estado. Ayer con dictadura militar y hoy con gobierno constitucional como es el de Piñera en Chile. El resultado son muertos, heridos, cuantiosos detenidos, más el toque de queda que se terminó de imponer como respuesta del gobierno. Y no solo en Santiago de Chile, la capital chilena, sino en varios territorios del interior del país. Lo curioso, y para nosotros acá en la Argentina, es que en el debate presidencial del domingo, mientras había movilización, protesta, represión, estado de emergencia y toque de queda, uno de los candidatos enunció que Chile es el modelo a seguir. Chile es el ejemplo, y bueno, claro, es el ejemplo exitoso para los liberales ortodoxos o neoliberales, como ustedes quieran llamarle. ¿Por qué? Porque es un territorio de facilitación de ganancias, con bajos salarios y encima con deterioro histórico de la respuesta sindical, social, popular de los últimos años. Por eso es el modelo a seguir. Es el modelo a seguir para la ofensiva capitalista. Esa que empezó como neoliberalismo en el Chile de 1973. El primer ensayo neoliberal mundial es en Chile, es en las dictaduras militares del Cono Sur. Recién se generaliza como política del Estado capitalista desarrollado con Thatcher en 1979 y con Reagan en 1980. Gran Bretaña y Estados Unidos, dos grandes potencias imperialistas, y lo hacen también disciplinando al movimiento sindical británico, al movimiento sindical estadounidense. Es decir, que el neoliberalismo surge de la violencia del terrorismo de Estado, de la capacidad represiva que tiene el Estado capitalista. Por eso es importante ver nosotros, cuando discutimos temas de economía, que no es economía, sino es economía política, porque entran en juego los intereses de la sociedad en su conjunto, de los que se benefician con estas políticas antipopulares y de los que se perjudican. Las protestas se iniciaron por el aumento del boleto de transporte en el metro, en el subterráneo, y fue iniciada por un grupo de estudiantes, pero se ha generalizado como una impugnación a la ofensiva capitalista contra los ingresos populares. Digamos, contra los ingresos de trabajadores y trabajadoras, de jubilados y jubiladas, de perceptores de ingresos derivados de la política social masiva que hay en Chile, que hay en Argentina, que hay en toda América Latina, que hay en el capitalismo mundial, porque es la única forma que tienen para contener la protesta social, compensar con migajas esas cuantiosas ganancias que favorecen la concentración y centralización de ingresos, de riqueza, de beneficios en muy pocos. Pero bueno, creo que es muy interesante que miremos estas lecciones que vienen desde el movimiento social popular chileno, como hace muy poco le prestábamos atención al levantamiento indígena que se vivió en Ecuador contra el aumento de combustible. En ambos casos, en Chile y en Ecuador, la movilización popular frenó la medida de aumentos. Ecuador fue para atrás en el aumento del combustible y Chile fue para atrás en el aumento del transporte de subterráneo. Claro, en el medio represión, en el medio estado de emergencia, toque de queda, militarización de las sociedades, pero la lucha popular tiene éxitos, triunfos, cuando adquiere la masividad que adquiere en estos casos. Pero claro, no es solo Chile o Ecuador. En este comentario podríamos agregar la importante movilización del pueblo haitiano, que es el pueblo más empobrecido de toda la región, y que en este momento está levantado exigiendo la renuncia del antipopular gobierno de Haití. Es para pensar cuál es el clima que se vive en nuestra América de estos momentos con pueblos que dicen basta a estas políticas antipopulares de apertura, de liberalización. Por eso mencionamos Chile, Ecuador y Haití como expresión del cansancio de los pueblos en esta ofensiva capitalista que se vive en la región. Y es interesante mirarse en ese espejo, porque estos pueblos que luchan e impugnan a los gobiernos de derecha resultan de interés para mirarlas, sobre todo en nuestro país, donde con el voto popular se habilitó un tiempo del 2015 al 2019 de consolidación de políticas tan antipopulares que son las que terminarán con el resultado electoral del próximo domingo. Pero es cierto que ese mismo voto popular encumbró una política gubernamental de derecha en Brasil. Y es lo que está en discusión con la elección del domingo pasado en Bolivia, donde, bueno, sectores de la derecha captan importante cantidad de sectores sociales populares para demandar una política de liberalización de la economía, que es lo que aconteció en la Argentina en el 2015 y en la elección de medio tiempo del 2017, y que es lo que se está discutiendo ahora en esta elección de octubre del 2019, pero es también lo que se discute en el Uruguay, donde gobiernos de la derecha tradicional del Uruguay pretenden desplazar al Frente Amplio del gobierno. Digamos que lo que está en disputa en Uruguay y en Argentina este próximo domingo, ese es un rumbo de impugnación a la lógica de la mercantilización que sostienen los ideólogos de la apertura económica, de las reaccionarias reformas laborales y previsionales, o si lo que hay que avanzar es en un rumbo definido por la organización social consciente de la población para construir otra realidad, basada en la lucha por satisfacer necesidades y ampliar derechos. Y vamos a insistir, no es un tema que lo resuelva la voluntad de un gobierno, sino es la capacidad de presión que tengan los pueblos para avanzar en ese sentido o para permitir y facilitar que se restrinjan derechos de la población. Bueno, en estas horas y conversando de estos temas, algunos me interrogan por qué estas movilizaciones tan amplias vistas en Chile, en Ecuador o en Haití no se realizan en una Argentina que tiene sobradas razones para la movilización. Desde el 35,4% de pobreza, más del 10% de desempleo, o el tercio de trabajadores y trabajadoras en situación irregular, con tarifas que por ahora están congeladas, pero que después de las elecciones, porque el congelamiento era hasta las elecciones, como son tarifas que están dolarizadas, seguramente volverán del congelamiento a congelar nuestros propios bolsillos. Entonces, la pregunta es por qué acá no estalla, no explota de esa manera como en los países hermanos de nuestra América. Bueno, la explicación es que en Argentina existen expectativas en las próximas elecciones, de que pueda haber un cambio de rumbo gubernamental. Pero lo que vamos a insistir es que, más allá de cambios de gobierno, lo que va a asegurar que haya un rumbo económico y político distinto en el país es la capacidad de demanda, de movilización, de protesta de la sociedad para hacer realidad la satisfacción de reivindicaciones democráticas y mucho más si lo que se pretende es transformar la realidad y terminar con la impunidad de unos muy pocos que históricamente en la Argentina vienen acumulando ingresos, riqueza y poder en contra de la mayoría de la sociedad. Hasta la próxima. Movilizan los cuerpos. 2011. La KMC. Magreb Style. Luchando por el cambio. Luchando por los nuestros. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Muy bien, ya estamos en línea con el doctor Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo 2004, titular de la FUNAL, la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, allí en Córdoba desde 1982. Raúl, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto. Bueno, Raúl, estuviste en Grecia, contanos un poco, porque te querríamos preguntar sobre todo, pero para empezar, el tema del clima, que nunca queda claro, no termina de quedar claro en las agendas gubernamentales, o sí y después no, pero ¿qué está pasando realmente? Y las causas creo que muchos las sospechamos, ¿no? Mira, justamente la reunión que tuvimos en Grecia, que se hizo en Delfos, que era pensador un poco, venía de distintas partes del mundo que habían sido invitados, yo creo que quedó muy claro de que obviamente el problema del cambio climático es un problema serio, pero la prioridad sigue siendo todo lo que tiene que ver con biodiversidad. Claro. Es decir, la destrucción de ambientes nativos sigue siendo el principal problema. Puede haber una cierta adaptación al movimiento hacia un planeta más caliente, pero no podés adaptarte si han destruido los ambientes nativos. Pensemos en el caso de Córdoba, que es una provincia con peor administración ambiental de Argentina, nos queda menos del 3% de bosque nativo cerrado. Entonces, obviamente, la situación, por ejemplo, acá en términos de biodiversidad es crítica, y eso vinculado al tema del cambio climático global nos pone como muy vulnerables, porque no tenemos ambientes que puedan amortiguar sequías o grandes periodos lluviosos, o por ejemplo las tormentas. Córdoba, no sé si ustedes sabían, pero Córdoba es una zona donde se registran las tormentas convencionales más fuertes del mundo, ¿no? O sea que es un lugar en donde tenemos criticidad por estas tormentas y en donde la irresponsabilidad de los funcionarios de turno. Ahora tenemos a Juan Schiaretti, antes lo tuvimos a Juan José Manuel de la Sota, que realmente muy poco informados, criterios absolutamente confusos, más cerca de los intereses de las corporaciones que de la protección de quienes viven en esta provincia, ¿no? Entonces, el ejemplo es Córdoba, o sea, una provincia en donde ya a la baja de la biodiversidad nos ha colocado en una situación de enorme, enorme vulnerabilidad. Y estos incendios, Raúl, estos últimos incendios que aparecen focos en distintos lugares, en Tras la Sierra, Valle de Punilla. Bueno, acá los incendios, al igual que en buena parte del hemisferio sur, son incendios provocados, ¿no? Todos los que produjeron, por ejemplo, los incendios en la zona de Congo, en África, todos los incendios de la zona amazónica, en Brasil, en Perú, en Bolivia, son básicamente provocados por el ser humano, y sobre todo en el caso particular de Brasil, lo que voy a decir, de Brasil también corre para Argentina. Allí, por ejemplo, lo primero es deforestación, después se deja secar el material y entonces se quema. Y cuando se quema hay contagio de fuegos de la zona selvática, y es lo que ha venido pasando. O sea, no es como fuego masivo el que se registró y se sigue registrando en Brasil, sino que son miles de fuegos contiguos. Entonces, lo que está pasando allí es que Jair Bolsonaro, que debe ser uno de los personajes tal vez más incultos e incluso más peligrosos de la escena de liderazgo político en América Latina, dio prácticamente un guiño de ojo para que los grandes ganaderos pudieran, a través del fuego, conquistar ambientes, al mismo tiempo expulsar o asesinar a las comunidades indígenas, porque esto no ha salido demasiado, pero obviamente han muerto muchos miembros de comunidades indígenas sin que nadie haya llorado ni se haya preocupado por lo que le estaba pasando, ¿no? Y en Córdoba es lo mismo, acá en Córdoba los incendios son el fruto fundamentalmente de manos humanas, son incendios creados. Solo que en Córdoba cada incendio es más trágico que cualquier incendio anterior, ¿por qué? Y no solamente por la superficie, sino porque como nos queda tan poco ambiente nativo, cada año hay menos ambiente nativo, entonces cada incendio, aunque supongamos que se quemaran la misma cantidad de hectáreas en 10 años, en el caso de Córdoba cada año sería mucho más grave porque ya queda menos ambiente nativo, ¿no? O sea, yo cada vez que lo veo al gobernador Juan Schiaretti, que es un personaje que intelectualmente tiene muchas limitaciones para ver estos temas, cuando se dio el problema de cómo se abastece de agua Córdoba, claro, dentro de sus cabezas más vinculadas a las corporaciones y a cómo funciona la provincia, lo primero que se le ocurrió era hacer un canal para llevar agua desde el río Paraná, traer agua al río Paraná hasta Córdoba, con el único problema que hay un desnivel tan grande que eso implica grandes bombas, gran consumo de energía eléctrica, pero claro, eso no les interesa. Yo creo que acá el interés es mostrar qué se hace, que las empresas cercanas al poder tengan sus buenas ganancias, y mientras se van derrumbando las cuencas hídricas, ¿no? En Córdoba hay unas 60 cuencas hídricas de distinta envergadura, hablo de las más pequeñas y las más grandes, y obviamente no hay manejo de cuencas hídricas, pero básicamente porque tenemos, insisto, funcionarios que tienen pero limitaciones intelectuales muy fuertes, ¿no? Y además nombraste el río Paraná, justamente uno de los ríos que ya está en alerta, el tema de la contaminación por el metabolito del glifosato, ¿no? El AMPA. Entonces que se reproduce 4 veces más, dice el estudio este de los científicos de la Universidad de La Plata, 4 veces más rápido que en el suelo, justamente en el lecho del río. Por eso es que en realidad esto es como una especie de rompecabezas gigante, ¿no? En donde cada vez las piezas se van haciendo más críticas. Ya no tenés solamente que se destroce el bosque nativo, sino que después se lo contamina con residuos de plaguicida. De hecho, cada año, por ejemplo, hay más plaguicida en cada campo, pero las recetas fitosanitarias que hacen los ingenieros agrónomos asumen como si cada campo, cada temporada de siembra se empezara de cero. O sea, tenés cada vez más contaminado. Y en el caso de los grandes cursos de agua, de las grandes cuencas, como el caso de Paraguay y Paraná, ten en cuenta que todos los residuos contaminantes de aplicación de plaguicidas, actividades industriales, sistemas cloacales, ¿viste? Bastante más larga, cae sobre un río en donde está en última instancia salvando transitoriamente el enorme caudal. Estamos pensando a veces en 35,000 metros cúbicos por segundo. Pero siguen siendo aguas cada vez más contaminadas y con sedimentos contaminados, ¿no? Que es como una especie de caja de ahorro de lo malo, porque ahí terminan acumulándose. Entonces, yo creo que lo que se está viendo es esto, ¿no? De que en realidad, en Córdoba, cuando crearon la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que me imagino es que Schiaretti habrían tenido que explicarle lo que quiere decir cambio climático, fíjate vos que tenemos una secretaría con ese nombre en la provincia en donde este propio gobierno de Schiaretti trató de aprobar una ley, la modificación de la ley de bosques, que en realidad facilitaba más los desmontes, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes tragedias que tienen nuestros países de América Latina y sobre todo algunos países es tocarnos estos funcionarios incultos, ¿no? Y que realmente, no solamente que son incultos, no solamente que piensan en el corto plazo, no solamente que tienen relaciones muy cercanas a las grandes corporaciones, sino que además es como si se hubieran multiplicado. El caso de Piñera, por ejemplo, en Chile, una persona que ha hecho su actividad académica en la Universidad de Estados Unidos, pero no conoce cómo funciona su propio país. El caso de Bolsonaro, que le hizo este guiño a los sectores ganaderos, un presidente patético, ¿no? Pensemos que hasta intentó cerrar ciertas facultades porque le parecían que eran comunistas. Agreguemos el caso, por ejemplo, Lenín Moreno en Ecuador, en donde su impericia no solamente ha producido muerte, sino que ha llevado a todos los choques. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Argentina, el propio presidente Mauricio Macri, que integra esta especie de grupo de presidentes con muy poco nivel intelectual y que a su vez se han rodeado más de sectores vinculados a distintos poderes, incluso privados, que a conocer los temas llegó a expresar de que no había ningún tipo de peligro en que se aplicaran plaguicidas, por ejemplo, de máquinas mojito o desde avionetas junto a las escuelas, ¿no? Pensemos que eso lo dijo un presidente, pero claro, será que en el caso mío yo no espero en lo más mínimo una actitud mínima de entendimiento, ¿no? Porque, insisto, una de las tragedias que tenemos no es solamente el poder de las personas que han sido elegidas y su impericia, sino que el problema es también su enorme asociación con los sectores de poder real, ¿no? De poder privado. Entonces, eso es muy, muy complicado, porque de pronto un edificio se puede hacer de nuevo. Pero cuando, como en el caso de Córdoba, tenemos tres grandes ecosistemas nativos, todo lo que es el Chaco, todo lo que es el Espinal y la pradera pampeana, de esos tres grandes ecosistemas ya tenemos dos prácticamente extinguidos, ¿no? Entonces, pero claro, alguien tendría que explicarle a la colegia de Eti qué significa pastizal pampeano, qué es lo que es el Espinal. Y creo que pagamos también el precio por tener estos ignorantes al frente de la administración del lugar donde vivimos, ¿no? Sí, más allá de la ignorancia explícita de muchos de nuestros gobernantes sobre estos temas, también está la impunidad que tienen en seguir adelante o ir contra las propias leyes que ya tienen algunos de los estados provinciales, como el caso de Mendoza o Córdoba. Mendoza me refiero a contra la mega minería, o Chubut, que también el gobernador quiere revertir la ley que tiene para que se pueda explotar. Creo que, no sé si es cortedad, porque uno también lo escuchó a Gioja, que está ungido como uno de los grandes del peronismo, y Gioja hace unos años atrás, vos lo recordarás, frente al segundo o el tercer derrame de la Barrick, dijo, bueno, pero si en 20 años estamos todos muertos. Realmente es de una ignorancia supina y de un egoísmo perverso. Este es el punto. Claro. No importan los pibes, no importan las escuelas fumigadas, nada de eso importa. Lo que importa es que la Barrick siga siendo un buen negocio. Pues totalmente. Yo creo que eso, cuando vos vas sumando lo que va pasando en distintas provincias de Argentina, sobre todo con este criterio que te decía yo de la vulnerabilidad, es decir, la resistencia socioambiental, porque no solamente un problema de resistencia ambiental, también social, todo va disminuyendo. Fíjate vos, volviendo al tema de Córdoba, Como no podía faltar y ser de otra manera, se nos cortó la comunicación, Adolfo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Estábamos escuchando al doctor Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo 2004, que con su tono monocorde, digamos así, que su tonito cordobés, nos estaba diciendo el cúmulo de barbaridades que estamos atravesando, y cuando uno lo escucha sin el énfasis, ¿no?, que podría dar un orador, no alcanza a dimensionar, pero después cuando se pone a pensar lo que está diciendo el doctor Montenegro, es terrorífico. Ya lo tenemos de nuevo en línea. Raúl, ¿estás ahí? Sí. Se estaba diciendo de que, sí, por ejemplo, en el caso de Córdoba, es una de las únicas, últimas cinco provincias que todavía permiten el ingreso de residuos peligrosos. O sea, acá en Córdoba pueden venir, por ejemplo, los residuos de la mega minería cordillerana o los contaminantes que vienen, por ejemplo, de la industria del petróleo en el sur. Y acá en Córdoba, por ejemplo, se queman los residuos peligrosos en la planta de la Falgolcim, que es una de las, es la más grande corporación cementera del mundo. ¿Dónde están estas plantas? Está, en el caso de Olcín Lafarga, está en Malagueño. Ajá. De hecho, en el año 2009-2010 hicimos una gran presión porque obtuvimos información secreta, de que secreta mantenida por ellos, ¿no? Sí, sí. En donde habían estado liberando dioxinas, que incluye sustancias oncogénicas, violando la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Claro. E hicimos una movida muy, muy fuerte. Nos fue tan fuerte que logramos hacer que se cierre la planta norte. Ellos tienen planta sur y planta norte. Ahora solamente les queda planta sur, que sigue contaminando, obviamente, pero ese momento eran dos. Entonces, fíjate vos, o sea, durante 2 años estuvieron ocultando con la complicidad de la municipalidad de Malagueño, que estaban descargando una sustancia oncogénica en una zona como Malagueño, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas, tal vez lo que lo vuelve un poco más complejo, no solamente porque tenemos funcionarios ineptos e incultos, ¿no? Que yo insisto en importancia de cuando eso sucede para como elemento negativo para la sociedad, sino que también hay una complicidad social, porque de alguna forma la sociedad de consumo, la supervivencia, un poco el egoísmo de cada persona, ¿no? Conseguir sus pequeños objetivos, aunque el resto se vaya desmoronando, hace que, fíjate vos que en Brasil, ¿cómo puede entenderse que un personaje como Bolsonaro, un militar con ideas cuadradas, personaje peligroso, termina siendo votado? Pero también lo que a mí más me llegó a impresionar en el caso de Bolsonaro, un personaje misógino, machista, realmente un ser humano diminuto, termina siendo votando por las mujeres en Brasil, ¿no? Entonces, digo que no solamente está la tragedia de estos gobernantes. Martin Luther King decía que la gran tragedia de los pueblos contemporáneos no era solamente el grito de los gobernantes autoritarios, sino también el silencio de la gente buena. Y en este caso creo de que mucha gente de alguna forma abandona ese sector, pero termina siendo un poco cómplice, ¿no? O sea, Bolsonaro no nace de un repollo, como el inepto de Mauricio Macri tampoco nació de un repollo, como tampoco nació de un repollo Piñera, o de pronto Lenín Moreno. En realidad fueron votados, ¿no? Entonces creo que eso también requiere como un replanteo social de a quién se elige y cómo terminamos eligiendo a la gente que nos roban futuro, roban salud, y terminan vendiendo al mejor postor lo que tiene cada país adentro. Claro, pero a nosotros nos quieren cobrar absolutamente hasta el viento, ¿no? Porque ya parece que la canción de Calle 13 Latinoamérica ha quedado desactualizada. No podrán, dice la canción, ¿no? No podrán comprar el viento, no podrán comprar el sol. Bueno, ahora sí, ¿no? Los parques eólicos te van a vender la energía. Nos van a vender el viento. Los ríos, ¿no? Como en Chile se venden los ríos, claro, cotizan, claro, en bolsa. Hablando de eso, dentro de un ratito vamos a charlar con un luchador de allá chileno. Raúl, te agradecemos mucho. Obviamente no va a ser la última vez que te vamos a molestar y sabemos que te estamos molestando porque vos estás en la universidad en este momento. No es ninguna molestia, al contrario, porque fue una parte un poco de las cosas que hacemos. Y entonces estoy muy impactado por todo lo que está pasando en Chile. La idea es que incluso vamos a tratar de hacer una movida con los premiados con el Nobel Alternativo. Muy bien. Porque realmente ha sido terrible lo que está pasando. Bueno, ustedes van a también vivirlo ahora en primera persona cuando les comenten lo que es vivir en un país como el caso de gente amiga de Valdivia, que a las 9 de la noche tiene el toque de queda y empiezan los tiros, los balazos. Así que bueno, ojalá que aprendamos a elegir y no poner a estos seres. Vamos a hablar con gente de Valdivia, justamente. Así que transmitirles el gran abrazo desde acá, ¿no? ¿Cómo no? Cómo no. Raúl, hasta la próxima. Un abrazo grande, bueno, muchísimas gracias. No, falta más, cuídense mucho. Hasta pronto, gracias. El doctor Raúl Montenegro estuvo con nosotros, ¿eh? Premio Nobel Alternativo, nada menos. Adiós, muchachos, no se vayan a enojar. Llegó la hora de irme. Me voy sin nombre y casi todo lo que soy será totalmente inútil como un viejo cascarón. Tras los aciertos vino la comodidad, eso que llaman prosperidad. Me fui perdiendo entre tanta distracción. Voy de viaje al desierto a encontrar un corazón. Adiós amigos, no se vayan a creer que mi intención fue desaparecer. Yo sé que puede parecerse a una traición, pero así de solitario es el camino del alma. La retirada marca el fin de una ilusión y el comienzo de un nuevo sol. La luna guarda todo lo que ya se fue. Así yo me voy liviano a otro mundo. Viajo hacia el mundo del no sé. Encuéntrate dentro de tu corazón. Encuentra allí tu soledad. El camino que conduce al sol de tu ser, lleno de luz, lleno de amor. Búscate y allí te encontrarás. Este es un nuevo sol. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. La Deuda Eterna presenta ahora a su entrevistado de hoy. Carlos Villalobos Memo, trabajador de la Federación Unión de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado, es decir, un trabajador precarizado del Estado chileno, y desde allí él está ahora en comunicación con la Deuda Eterna. Carlos, muy buenas tardes. Las comunidades de de Buenos Aires y del hermano pueblo de Argentina. Bueno, Carlos, sabemos que, o por lo menos las informaciones que circulan, en todo caso las más creíbles tal vez sean las que están circulando directamente por celular, las comunicaciones que circulan, las informaciones, los videos, las fotografías, realmente nos hacen acordar a una época que Argentina ya pasó y ustedes también de alguna manera. Comentame, Piñera, ¿cómo se llega a esto? ¿Por qué estalló el pueblo chileno? Y si podemos hablar de que el pueblo tiene el poder a partir de la movilización. Sí, bueno, mira, esta situación se puede explicar entendiendo que tenemos más de 40 años de implementación del neoliberalismo en Chile, que particularmente tiene una importancia porque fue el laboratorio donde se experimentó de manera mucho más pura las ideas neoliberales, combinadas con autoritarismo y con una hegemonía de los medios de comunicación burgueses, y lograron que durante 40 años el pueblo chileno se sometiera a las políticas neoliberales y sufriera las consecuencias de manera pasiva. Esta situación reventó porque ya no se aguantaba más. Estamos hablando de 40 años, 30 años en democracia, y fue gatillada precisamente porque a partir del movimiento de los estudiantes secundarios, que llamaron a la desobediencia civil por el alza de los pasajes en metro, rompió culturalmente los consensos que existían en Chile y logró que las barreras que habían impedido que la protesta y el descontento se expresara abiertamente, lo hiciera de un día para otro y de manera avasalladora en todos los rincones del país. Entonces, la única explicación que podemos darnos todos los actores sociales y políticos que intervenimos en la realidad chilena es que este estallido social es transversal. Ha involucrado a básicamente el pueblo trabajador chileno, pero también a los sectores de la clase media. Y tiene que ver con que el sistema político chileno se basa en un consenso entre los sectores autoritarios de la burguesía y los sectores democráticos de la burguesía, sustentados en el miedo a la posible vuelta a la represión de los militares, el miedo a perder el trabajo, la falta de espacio de participación, una legalidad construida para atomizar y desunir al pueblo. Y bueno, el chileno promedio, la chilena promedia, ha experimentado esto, el neoliberalismo, de una manera callada, soterrada y finalmente erosionada dentro de las bases de la sociedad. Emergió este descontento al unísono en todas partes y sorprendió a todo el mundo, desde la clase dominante hasta los sectores revolucionarios en Chile. El detonante fueron otra vez, como aquí también, el aumento de los combustibles. No, o de las tarifas. Mira, lo que pasa es que en Chile la asignación de los precios de los servicios se hace a través de indicadores de grupos tecnocráticos que evalúan que, de acuerdo a la economía, tienen que ir aumentando los precios de determinados bienes, de determinados servicios. Y esto se ha hecho indiscriminadamente durante todos estos años. Entonces el sueldo tiene una inclinación hacia la baja y el valor de la vida, el costo de la vida va aumentando. Entonces llegó un momento que ese cruce fue en detrimento de la economía de la familia del pueblo trabajador y ya no se podía sostener. Estamos hablando de familias que solamente para el pasaje, solamente para el traslado, gastan gran parte de la economía familiar. Es decir, un trabajador promedio en Chile, independiente del sueldo, solamente vive para trabajar. Estamos hablando que para llegar a sus hogares son 14, 15 horas diarias y 2, 3 horas para estar con la familia. Ese es el estilo de vida del chileno. Súmale a eso un insistente trabajo cultural y de los medios de comunicación para absorber los valores de consumo y que han provocado un sobreendeudamiento en la población. Entonces, en la práctica lo que tenemos es el fracaso del neoliberalismo en Chile. Ahora, está muy bien, el neoliberalismo creo que está fracasó, para ellos no fracasa, obviamente se llenan de dinero. Nosotros decimos, sí. ¿Por qué fracasa? No, son un éxito, eso es el neoliberalismo. En realidad nadie fracasa en el neoliberalismo. Se hunden a los pueblos y esa es la política, y subsumir más en la pobreza. El neoliberalismo es un éxito. El problema es que nosotros permitimos que nos lleven hasta ese lugar. Bueno, la pregunta sería ahora, aquí se habla que la Comisión Internacional de Derechos Humanos habla de más de 40 muertos, mientras que oficialmente se están hablando de 17 o 20. Sí, mira, ese es un tema muy relevante. En Chile existen algunos colectivos de derechos humanos y una institución pública que está encargada del tema, y la situación de estado de sitio hace muy difícil recolectar información fidedigna. Sin embargo, te puedo decir que en términos concretos estamos en 15 días de dictadura militar. Claro. Por lo tanto, la información es muy difícil de corroborar, y lo más probable es que, de acuerdo a la experiencia que tuvimos en los años de la dictadura de Pinochet, es que las cifras siempre sean mucho más allá de las oficiales. Claro. Pero hasta el momento estamos hablando de 2.138 detenidos, 243 niños y adolescentes detenidos, 42 muertos, desaparecidos. Aún no hay una cifra real, yo no me atrevería a pronunciarme respecto a ese tema. Y mujeres pero violadas. Lo que llama más la atención es que mucha de la gente que está desaparecida, sus cuerpos han aparecido en incendios provocados por saqueos. Claro. Entonces hay una... Incendios provocados por saqueos que no sabemos quiénes son los saqueadores reales tampoco. Por supuesto, mira, aquí... sí sabemos, pero digamos, el gobierno dice que es el pueblo o una facción del pueblo. Sin embargo, hay algunos videos que muestran a algunos parapoliciales tirando bombas sí. incendiarias, ¿verdad? Eso es verdad. Mira, yo creo que aquí se implementó la estrategia de shock, provocar un miedo masivo al lumpen. Sí, sí. Como que estuviera desatado, y de tal manera de que la población aclamara la intervención de los militares. Claro. Y hemos corroborado que efectivamente las fuerzas de orden y las fuerzas armadas han dejado que el lumpen saquee, y en algunos casos han promovido los saqueos, y en otros casos los incendios han sido provocados por la propia fuerza represiva. Claro, además el ejército no está preparado para hacer fuerza de choque social. ¿Está preparado para la guerra? Déjame corregirte en ese aspecto. Mira, mucho se habla de que los militares no están preparados para este tipo de eventos, y yo te puedo decir que los militares están preparados para esto desde hace más de 30 años. Chile es uno de los países que se ha formado permanentemente en la Escuela de las Américas, y efectivamente los oficiales y suboficiales del ejército sí los entrenan para este tipo de situación. Entonces, esto está contemplado, esto no es una excepcionalidad, aquí no hay excesos, esto es una institucionalidad contrainsurgente que ha definido al pueblo chileno como su enemigo, y por tanto los militares sí están en condiciones de operar con la represión social como lo haría una policía militarizada. Lo que ocurre es que la intencionalidad y la orden de la policía en Chile, que es muy disciplinada, es efectivamente provocar situaciones de terror. Estamos viendo la misma escena en la dictadura, de cuerpos que son abandonados por vehículos policiales o militares. Los vimos. Para que sean expuestos y que la población los vea. Esto es terrorismo de Estado. Tal cual, que es terrorismo de Estado. Ahora, la pregunta es, ¿vos ves una organización real allí en cuanto a los movimientos sociales o por lo menos los partidos de izquierda? Mira, lamentablemente el proceso de articulación, nosotros estábamos viviendo un momento de articulación del movimiento popular, muy incipiente, de encuentro y de organizaciones por abajo, desde la base, y esto a todos nos ha tomado por sorpresa. Por lo tanto, no hay una conducción, no existe un grupo político, una coalición, un frente, un partido que esté conduciendo. Aquí es el pueblo que se ha expresado espontáneamente. Sin embargo, en esta última coyuntura, en el día de hoy, ha existido una exitosa convocatoria de parte de las organizaciones sociales, organizaciones que están agrupadas en torno al sindicalismo tradicional, a las federaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, y por otro lado también a organizaciones sindicales, de estudiantes secundarios, ambientalistas y mapuches por la base, así bien, como también organizaciones vecinales. Entonces, el pueblo, al ver desacreditada la política oficial, no encuentra liderazgo en ello, y se ha volcado a reconocer de alguna manera cierto grado de legitimidad en las organizaciones sociales. Pero no me atrevería a decir que hay conducción de las organizaciones sociales en este momento. ¿Vos crees que esto va a terminar a favor de protesta que las organizaciones sociales están haciendo? Carlos, ¿vos crees que esto va a terminar con los muertos impunemente y que va a seguir Piñera? ¿O esto es el primer escalón hacia una rebelión con organización un poco más importante del momento este de shock que se está viviendo ahora? Mira, la última opción, la opción de la rebelión, debería tener como condición que existiera un programa de transformaciones consensuado por el pueblo trabajador, y eso no existe actualmente en Chile. Existe descontento, existe una explosión social, por lo tanto yo descarto que la coyuntura dé paso a un proceso de rebelión más radicalizado. El problema está, Carlos, el problema está en que sería el retorno de Piñera y otra vez todos a sus casas con los muertos, los desaparecidos, las mujeres violadas, en fin, todo lo que estuviste enumerando. Nosotros no vamos a permitir que eso ocurra, compañero, jamás. Jamás vamos a aceptar que estas situaciones queden en la impunidad. Si fuimos capaces de levantarnos ahora, no vamos a olvidar, el pueblo de Chile no va a olvidar lo que ocurrió, y tarde o temprano los asesinos van a tener que pagar. Cuestión distinta es cómo se resuelva políticamente la crisis. Yo diría que aquí se asoman varias opciones, por lo menos lo que la coyuntura de hoy dio cuenta. Una de las opciones es que efectivamente el gobierno de Piñera perpetúe la situación a través de la represión y pacte, haga un simulacro de pacto con las clases dominantes y la burguesía más democrática, que se agrupa la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, que es Renovado en Chile, y sector de la socialdemocracia. Pero otra opción también es que exista una especie de nuevo pacto social, que es lo que está hablando la burguesía actualmente, y que involucre a algunas organizaciones sociales, y que de alguna manera entregue algunas reformas y asegure la paz social, que es lo que le conviene a ellos. Pero la opción que el pueblo está siguiendo es un cambio radical, una señal de mejoramiento de la situación que el neoliberalismo nos ha llevado. Esto podría asumir la forma de una asamblea constituyente, o podría asumir la forma de una serie de reformas estructurales. Pero esas son las tres opciones: o más represión, o un estado policial, o un nuevo pacto social donde se engañe nuevamente al pueblo, o cambios radicales en la institucionalidad. Bueno. Muy bien, te agradecemos mucho. Nosotros estamos los miércoles desde las 6 de la tarde aquí hasta las 8 de la noche. Y justamente, cualquier novedad que tengas, cualquier cosa que necesiten expresar por aquí, por Argentina, los micrófonos de La Deuda Eterna están abiertos el próximo miércoles otra vez. Compañero, solamente quería expresarle mi agradecimiento y el agradecimiento del pueblo que está luchando con ustedes, con las organizaciones sociales que han demostrado una fidelidad absoluta con la lucha del pueblo chileno. No sabes lo importante que es para nosotros ver que ustedes están manifestando en contra de la represión en Chile y a favor del pueblo chileno. Hoy, a esta misma hora, se están organizando a nivel mundial los residentes de Chile que están en todos los países para protestar. Estamos absolutamente convencidos de que cada uno de los actos que ustedes hagan, por muy chiquitos que sean, va a contribuir a detener la represión en Chile. Hay que aislar este gobierno, hay que denunciarlo, y hay que decir claramente que si Chile en este momento vota el neoliberalismo, va a ser Latinoamérica la que va a seguir adelante. Carlos, muchísimas gracias. Sabemos que a las 9 de la noche empieza el toque de queda, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, eso va a tener que terminar pronto porque creo que no lo va a poder seguir sosteniendo Piñera con todo el poder del pueblo en la calle de manera permanente. Un abrazo grande y desde aquí nuestro más sincero acompañamiento. Muchas gracias, compañero, y gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Hasta pronto, hasta muy pronto, hasta cuando vos lo dispongas. Hasta pronto. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. Bueno, muy bien, realmente fue muy interesante y muy intensa la entrevista que acabamos de hacer con Carlos Villalobos desde Chile. Y claro, el tema continúa y en esta columna sobre educación y sobre la famosa educación chilena, Adolfo lo dijo hoy de entrada, lo que cuesta que los pibes y los adolescentes y las pibas y los jóvenes quieran estudiar en un país como Chile. Ahora, esto tiene un correlato y en realidad hace mucho más de 30 o 40 años. 30 o 40 años es Pinochet, pero el experimento Chile es el comienzo de la obsolescencia de lo público, por lo menos en el cono sur latinoamericano. Y justamente esto empieza en 1953 en Santiago de Chile, cuando Albion Patterson, director de la Administración para la Cooperación Internacional en Chile, que después fue la agencia gubernamental con el tiempo que se llamó USAID, que todavía está y que presta servicios conjuntamente con la CIA, esta agencia de cooperación, y el segundo, Theodore Schultz, presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, dije 1953, se juntaron para charlar. ¿Y qué charlaban Patterson y Schultz? Y a Patterson le preocupaba una creciente influencia de economistas desarrollistas en América Latina. Y decía, lo que hay que hacer es cambiar la formación de los hombres. Repito, 1953. Influir en la educación, que es nefasta, le había dicho a su colega. Y este objetivo coincidía con la creencia de Schultz de que el gobierno de Estados Unidos no se empleaba lo necesario en una guerra intelectual contra el marxismo. Estados Unidos debe reconsiderar sus programas económicos para el extranjero, decía. Queremos que los países pobres trabajen su salvación económica vinculándose a nosotros, que su desarrollo económico se consiga a nuestra manera, dijo Schultz. Ahora bien, los dos diseñaron un plan que se convertiría totalmente a Santiago de Chile. Lo iba a convertir en el primer semillero latinoamericano de lo que se llamó la economía de laboratorio y de experimentos de vanguardia sobre el mercado, ofreciéndole así a Milton Friedman lo que él tanto deseaba, un país en el que poner a prueba sus queridas teorías neoliberales. El plan original era sencillo, el gobierno estadounidense pagaría para enviar estudiantes chilenos a aprender economía a la Universidad de Chicago. Schulz y sus colegas también recibirían dinero para viajar a Santiago, investigar la economía chilena y formar estudiantes y profesores en los fundamentos de la Escuela de Chicago. El Departamento de Estado de los Estados Unidos decía a los chilenos qué ideas debían aprender para mejorar a sus estudiantes y cuáles no debían aprender. Se trató de una intervención tan evidente de Estados Unidos en los asuntos latinoamericanos que cuando Albion Patterson contactó con el rector de la Universidad de Chile, le ofreció una donación con la que financiar el sistema de intercambio, el rector de la Universidad de Chile rechazó la oferta. Pero Patterson contactó entonces con el rector de una institución de menor importancia, que no tenía facultad de economía, pero la crearon para ello. Estoy hablando de la Universidad Católica. Aceptó la oferta, encantado, y así nació lo que en Washington y Chicago se conocería como el Proyecto Chile. Antes de los golpes militares, la principal tarea de la Fundación Ford en el Cono Sur había sido financiar la formación de profesores, principalmente de ciencias económicas y ciencias agrarias, en estrecha colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Fundación Ford fue la principal fuente de financiación del programa de investigación y formación económica de la Universidad de Chicago, que produjo cientos de Chicago Boys latinos. Ford también financió un programa paralelo en la Universidad Católica de Santiago. Bien, hoy sabemos cómo fue el desarrollo del experimento Chile. Pero hasta no hace mucho, el modelo de educación chileno era la meta de los procesos de transformación educativa impuesta por la marca Educación para Todos. Una marca más de la colonialidad del poder, diseñada, corregida y ejecutada desde el gobierno global, Banco Mundial, BID, UNESCO, Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que en 2006 estalló el primer gran conflicto contra la privatización del sistema en Chile, del sistema educativo. En 2009 fue el segundo conflicto y en 2011, con el presidente Piñera, se presenta otro proyecto de ley para encarcelar estudiantes que levanten la voz en defensa de la educación pública. Claro, si a los mapuches que reclaman sus territorios les aplica la ley antiterrorista, ¿cómo no criminalizar estudiantes que pidan la educación pública? Ahora bien, no estamos ni en 2006, ni en 2009, ni es el Piñera del 2011 que ya encarcelaba estudiantes. Estamos en el 2019 y el pueblo chileno le dijo a Piñera: basta, Piñera, esto ya tiene un límite. El experimento Chile estalló en mil pedazos. El pueblo está adoptando una nueva pedagogía, la pedagogía de lo social frente a la pedagogía instrumental de la privatización educativa. Otro ladrillo en la pared. La educación en la era corporativa. Revolución. Revolución. Yeah, 2011. La KMC. Magre Festival. Luchando por el cambio. Luchando por lo nuestro. Un programa muy intenso. Y salió entero. Salió todo. Menos por Facebook, salió todo. No, ya hubiera sido perfecto. Todas las llamadas, todo salió. La columna siempre tan aguda e importante de Alfredo Grande. El trabajo, la entrevista con Raúl Montenegro, tan claro y, y tan agudo también en sus comentarios y de tanto que nos deja muy preocupados las expresiones de Raúl Montenegro. Las de Julio Gambina, que nos ha explicado realmente cuál es la situación económica y política, tanto acá como en Chile, y ahora la del compañero que acaba de hablar desde Valdivia. Carlos Villalobos. Carlos Villalobos. Un trabajador precarizado del Estado chileno desde hace años. Desde hace años, sí. Nos ha contado desde Valdivia, a instantes del toque de queda, cuál es la situación. Señoras, señores, no sé lo que habrá sido de Ecuador en el terrible ranking de los muertos y heridos, pero en Chile ya llevan 42 muertos, llevan una cantidad infernal de 2.284 heridos, detenidos, desaparecidos, desaparecidos, mujeres violadas, jóvenes violadas por los carabineros y las fuerzas del ejército. Apagones mediáticos, cortes de redes sociales. No hay límite. Nosotros que tenemos una sección que dice ¿dónde está el límite? No hay límite para el imperialismo y sus amanuenses tipo Sebastián Piñera para la represión y para resguardar sus intereses. El pueblo chileno está dando un ejemplo de sacrificio y el gobierno chileno está dando un ejemplo de lo que es el neoliberalismo cuando alguien quiere discutir sus caprichos y su ansia irremediable de ganar cada vez más a costillas del pueblo. Esto no fue solamente el aumento de unos centavos en el subte, esta es la angustia larvada del pueblo chileno después de tantos años de sacrificio que ha aflorado ahora. Aquello fue la gota que rebalsó el vaso y ahora vamos a ver en qué termina. Ya dijo el compañero desde Valdivia que no hay una dirección. No, porque acá el inefable senador Pichetto dice que es cubano-venezolana la rebelión. Y ya lo dijo el compañero, no hay una dirección. Si hubiera una dirección hoy, que llevara a cabo esta rebelión, hoy estábamos en vista a las puertas de la Revolución Chilena. Sin embargo, es la protesta angustiante de su población que está provocando decenas de muertos. Siempre el que pone los muertos es el pueblo. Y me decía una persona con la que he discutido sobre este tema, que también han caído policías, carabineros, también han caído. Yo le dije, inmediatamente le contesté, que cuando hablo de muertos del pueblo, no digo si son uniformados o son civiles, porque tampoco los carabineros tienen el gran salario en Chile, ni los policías en la Argentina, ni en ninguna otra parte. La realidad es que es pobres contra pobres, y algunos pobres son uniformados y con sus espíritus lavados por la propaganda y las amenazas de quedar sin trabajo, o peor, de ser reprimidos dentro de sus trabajos, y bueno, a veces se encuentran con una resistencia que da por tierra con ellos, pero no dejan de ser otros pobres que se uniformaron para luchar contra los pobres. Sí, pero cuando esos uniformes están violando a las jóvenes, no sé si son tan pobres. Son pobres porque son miserables. Pero lo dijo el compañero, han lanzado la rebelión, contra la rebelión del pueblo, la rebelión de los lumpenes. Lo dijo el compañero, han promovido al lumpenaje para eliminar todo viso de legalidad a la rebelión del pueblo chileno. Nosotros desde aquí no nos importa nada hoy más que acompañar al pueblo chileno en su sacrificio, también al pueblo ecuatoriano, y desearle a los pueblos de Latinoamérica que tienen que elegir a sus gobernantes que piensen bien lo que hacen. Si no, después todos vamos a pagar las consecuencias. Esto fue La Deuda Eterna, nos despedimos de ustedes aquí en La Retaguardia hasta el próximo miércoles. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Entradas en la web o en boletería. Sarmiento.